amorcito de mi alma. Amorcito que te va, ¿quién me dará la calma para poder soportar del dolor que me desgarra? Llevo un profundo pesar. Te ruego que nunca olvides aquel que solo triste deja. A la luz de las estrellas yo me pongo a meditar del barco que va con ella. ¿Pa dónde la llevará? Las aves lloran su ausencia, el turpial no canta ya. Ah, triste es el que se queda, feliz, dichoso el que se va. Ranchito quedó solo en un triste manantial. En sombra se cubrió todo, da tristeza recordar de esos días tan dichosos, de tanta felicidad. Es verdad, lo que se pierde se va, no vuelve nunca jamás. Es verdad, lo que se pierde se va, no vuelve nunca jamás.